otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en este capítulo número 67 de la serie Historia y Literatura, usted quiere hablar de un libro muy interesante de Jorge Luis Borges. Es un libro de relatos que se llama Ficciones. Ahí aparece, digamos, no sé si se podrá decir así, la teoría, por ejemplo, de la inmortalidad, que es un tema que tanto ha ocupado la mente del ser humano, y otras tantas, pues, que en ese momento, cuando fue publicado en 1944, fueron ya dando a entender quién iba a ser Borges en la literatura universal. A ver, Borges es uno de esos escritores que marcan un estilo, una forma de pensar, a pesar de que él era muy buen lector y reconoce que muchos de sus textos nacen a consecuencia de haber leído otros. Uno de esos textos es La Historia Universal de la Infamia, del que decía Eduardo Galeano que Borges había escrito La Historia Universal de la Infamia y nunca se enteró de la historia de la infamia nacional. Estaba hablando del momento en que Argentina estaba en problemas, dictaduras, señalamientos, pero de todas maneras Borges como que siempre estuvo por encima de la política, que es una cosa muy interesante, porque un ficcionador se mete con la realidad y no con, y la analiza, pero no toma partido en esa realidad, porque realmente vendría el problema de cuál realidad estoy hablando, que es algo que le llamó mucho la atención a Borges también. ¿Hay una sola realidad o son múltiples las realidades? Y en esa multiplicidad de realidades uno escoge de qué habla, pero un gran ficcionador está por encima de todo eso. Esa es una teoría. Otros dicen que no, que el escritor tiene que tomar partido, tiene que marcar la época, pero es una discusión que, como se ha alegado tanto, pues el escritor hace historia o hace ficción, cuenta lo que pasa o cuenta lo que pudo haber pasado y crea el mundo que quiera. Porque es que de todas maneras, si de algo se preocupó Borges fue por crear mundos fantásticos, porque pareciera que la fantasía es el espacio por donde más nos movemos, antes que por el espacio real. Eso lo marca él en textos como Ficciones. Es uno de los textos interesantes porque también está planteando la ficción. Por ejemplo, allá hay un cuento que se llama Las Ruinas Circulares, donde él se hace un planteamiento muy interesante. ¿Nosotros somos el sueño de alguien o no? Y ese alguien nos está soñando y nosotros a la vez estamos soñando con base en lo que el que nos sueña nos dice, y a la vez ese que nos sueña está siendo soñado por otro. Y como decía un profesor de aquí a la Universidad Iván Carmona, si el primero que nos sueña despierta, desaparecemos todos. Porque somos un sueño continuado, eso es como una caja china. Los cuentos de fantasía siempre plantean eso, de qué es lo real, el sueño que otro me está procurando o el sueño que yo mismo me hago para procurarme otro tipo de espacialidad. Es una caja que se discute y que en términos literarios es muy interesante, porque el sueño, que ha sido clásico pues desde la Biblia, desde José, cuando sueña con las vacas gordas y las vacas flacas, con las espigas gordas y las espigas flacas, el sueño es un preámbulo a lo que pasará, o es una carga escondida de lo que ya pasó, que eso es lo que dice Freud, pues, en el análisis de los sueños, y que además, para el siglo XX, el libro de la interpretación de los sueños de Freud marcó a muchos escritores y los puso a plantearse el asunto del sueño. Entonces, ahí en las ruinas circulares, es un hombre que empieza a soñar, pero que a la vez es soñado, y ese sueño es una transformación permanente, porque realmente lo que existe es el fuego como elemento transformador, como lo que nos lleva a que hagamos de la vida que tenemos rescoldos o llamaradas, o simplemente, como lo plantea Borges en ese cuento maravilloso de las ruinas circulares, el fuego es un potro, y ese potro se mueve por todos lados, y ese fuego es el que propicia el sueño. Ahora, si eso se mirara en términos psicoanalíticos, pues realmente lo que molesta a una persona, y eso que lo molesta, que aparece en el sueño, es ese potro que se mueve dentro del inconsciente, creando otro tipo de realidades. Entonces ahí hay una propuesta interesante de un escritor que se hace esa pregunta: si yo soy el sueño de otro y los otros son mi propio sueño, realmente, ¿a qué vamos? Eso ya se había planteado con La vida de sueño, de Calderón de la Barca. Entonces, ¿qué estamos viviendo en realidad? Eso es un cuestionamiento que Borges se hace. Ahora, Borges se hace otro cuestionamiento, y es el de la memoria. ¿Qué pasa con la memoria? Y él se crea un personaje que lo menciona en un ensayo primero, diciendo que está haciendo ese cuento, pero que no sabe si va a ser capaz o no, que se llama Funes el Memorioso. Es el caso de Irineo Funes, un muchacho de La Pampa que monta un caballo, se cae del caballo y adquiere una memoria prodigiosa. O sea, lo que hizo el azulejo, como se llama el caballo del que se cae Irineo, es dejarlo prácticamente paralítico, pero con una enorme memoria. O sea, se traga un libro de un día para otro y ya después da razón de todo el libro. En el ensayo sobre Joyce que escribe Borges, anunciando primero el cuento, va a decir que Irineo tiene una memoria tan poderosa que pierde los exámenes porque lo acusan de copia. Y es que él se lee el libro, presenta un examen e incluso coloca las fe de ratas que tiene el ensayo que leyó, porque se lo aprende de memoria. Pero viene ese asunto de qué sería una persona con una memoria permanente que no le permite ni analizar, porque la memoria no lo deja, porque le está trayendo cosas, y ni le permite olvidar. O sea, no puede pensar. Para pensar hay que tomar el olvido. Si no hay un olvido, no se puede pensar, porque estaríamos recordando. Y es algo que hemos confundido, el recordar con el pensar. El pensar es hacerme una pregunta y tratar de darle solución. El recordar es simplemente remitirme a lo que ha sucedido y estar dando vueltas ahí. Ahora, lo que decía Noam Hanson, la memoria termina siendo literatura, porque de todas maneras de la memoria estamos tomando lo que nos interesa tomar. Y eso es lo que haría, también vuelvo a los psicoanalistas, es que el otro pacte con su propia memoria, que no le agregue más y sitúe la situación en el punto que realmente tiene. Eso es lo que hace el psicoanalista cuando empieza a explorar la memoria del paciente que tiene a su lado. Eso pues luego lo va a explicar muy bien Erich Fromm en un libro que se llama El arte de escuchar. Escuchar es entrar en la memoria mía con relación a la memoria del otro que está hablando. Ahora, eso mortifica a Borges, porque ¿qué es la vida? ¿Es una memoria o no es una memoria? Nos estamos moviendo por lo que recordamos, ¿Y eso que recordamos nos sitúa dónde? Porque es que recordamos lo que queremos recordar. No lo que no nadie recuerda en línea recta. Recordamos al azar, por fragmentos, como si eso fuera una fiesta y salieran bombas, por ahí sale una, sale otra. Y ese es el caso de Irineo. Ahora, en ese texto de ficciones, que para mí es muy interesante porque es una reflexión muy poderosa la que se hace Borges para establecer después lo que será el mundo que él va a manejar. Es un libro que él escribe de 41 años, donde uno es muy lúcido, tremendamente lúcido, y se plantea asuntos como el cuento o ficciones. Hace parte de un libro que se llama Los caminos que se bifurcan. O sea, ningún camino es directo. Todo camino llega a un momento en que se parte hacia otro lado. O sea, nosotros nos mantenemos en situación de letra Y. Y ese es el libre albedrío. Por eso ningún camino es recto. ¿Usted en qué momento lo coge? ¿Por qué lado? De acuerdo a lo que acaba de decidir. Entonces, eso también le va a dar a Borges algo que me parece muy bonito. O sea, es el derecho incluso a contradecirse. Eso ya lo decía Miguel de Unamuno. Si yo estoy pensando, lo normal es que me contradiga. Porque en la medida en que pienso encuentro otras cosas y lo que pensaba antes no es lo que estoy pensando ahora. O sea, el camino se partió, que es un asunto que a veces creemos que un autor tiene que persistir en una idea, no. ¿Y eso no sería como falta de coherencia? No, porque yo no sé el futuro que me va a dar. Y en el futuro llegan otras cosas que me van a hacer reflexionar sobre lo que ya dije. O sea, o si no estaríamos condenados como Isidoro Funes a la memoria y a no ver el futuro. Porque es que Irineo Funes, el personaje de Funes el Memorioso, a lo último se muere y ni se entera por qué se está muriendo ni qué fue lo que aprendió. Tenía memoria. Pero no reflexionó, porque es que si la reflexión, sin parar a pensar si eso que yo recuerdo es sí o no, no aprendo. Es como el dato sin análisis. Sí, es lo que está pasando ahora. La sociedad de ahora es de datos memoriosos, o sea, una suma de datos, pero no paramos para hacer el análisis. Solo que el dato de todas formas sí se necesita porque tengo que partir de algo para poder saber sí, lo que está pasando. Claro, así sea falso, porque el dato no es ninguna certidumbre, es un arranque, es decirle a uno, pues coja esta dirección. Arranque de aquí, pero no necesariamente el dato es una certeza, es un arranque. Por eso muchas veces se arranca de la mentira para llegar a la verdad. Chaim Weizmann, que fue el primer presidente del Israel moderno, escribió un libro que se llama Por el error a la verdad. Y eso es lo que de pronto diferencia el pensamiento de la memoria, en que el pensamiento cuestiona lo que se está diciendo, en tanto que la memoria da por cierto lo que ha memorizado, porque no lo ha reflexionado. Eso lo ve uno, por ejemplo, en el aprendizaje al que estuvimos sometidos, que era aprender cosas de memoria. Entonces la memoria sí las captaba y uno ve por ahí gente que repite el texto y vuelve y lo repite. Si lo hubiera racionalizado, lo hubiera entendido. Pero la memoria no deja entender. Deja que yo tenga el dato, pero no el entendimiento del dato. Porque el entendimiento del dato viene de la reflexión que hacemos, que es algo también que va a mover a Borges, que él hace muy buenas reflexiones. Él se hace unas muy buenas reflexiones sobre situaciones que nos colocan en el tiempo. Ahora, con un problema, el tiempo no siempre es el mismo. O al menos nosotros no somos los mismos en el tiempo. Que era una preocupación que mantenía Borges y por eso va a hablar de varios libros del tiempo que él comenta. Realmente, ¿qué estamos haciendo en el tiempo? Y ahí es donde se plantea también el asunto sobre la inmortalidad, de que los toma de Sócrates realmente. Sócrates aparece en un diálogo de Platón muy poderoso que se llama el Fedón, que es sobre el alma o la inmortalidad. Nosotros nos mantenemos muriendo, naciendo, muriendo, naciendo, de manera permanente. Porque la muerte no existe si no hay vida, y si no hay vida, la vida tampoco existe si no hay muerte. Eso es un juego intelectual tremendo. O sea, yo me muero porque por ley de opuestos, para que esa muerte sea cierta, voy a volver a nacer. Voy a volver a tener vida, y esa vida, para que sea cierta por ley de opuestos, tiene la muerte. Entonces nos mantenemos naciendo. Tremendo, que eso lo toma de Sócrates, y después le va a dar una ubicación muy importante en lo que después van a ser las ideas innatas. ¿Por qué tenemos ideas innatas? Porque eran de la vida anterior. Pero son juegos, ¿cierto? Realmente son juegos que nos ponen a pensar. Porque yo creo que un escritor debe poner a pensar, debe crear unas imágenes, sostener una situación y a partir de esa situación que el mundo sea otro. Por eso se ha dicho, si usted lee un libro y no sale transformado, no leyó nada, no era un libro, eran datos. O hay mucha gente que le encanta leer libros, sobre todo los bestsellers, porque son datos que el lector ya sabe, o sea, no está sino reafirmando lo que sabe. Por lo tanto, nunca leyó un libro. Un libro lo tiene uno que sacar. O sea, el bestseller no lo lleva a uno a estado de reflexión. No, porque hay unos, pues, salvo bestsellers, hay algunos que se salvan. Pero la mayoría me cuentan lo que yo ya sé. Entonces lo que hago es reafirmar. Por ahí le dicen a uno, este señor es muy buen lector porque lee libros de 1000 páginas. Sí, pero para reafirmar lo que él tiene. O sea, estoy terminando más fanático de la cuenta. En tanto que el libro que me confronta, el libro que me muestra espacios que yo no sé, ese libro que me obliga a parar aquí, ¿qué me están diciendo? Ese es el que me transforma. Por eso uno cuando lee a Borges sale transformado. Es una cosa tremenda, tanto de sus poesías, de sus ensayos o de sus relatos. Y ahí, si fuéramos a situarlo en la historia, yo creo que Borges está en la historia de lo que el hombre es capaz de pensar, y en todas las épocas. Al fin y al cabo, Borges era un hombre de bibliotecas. Y en las bibliotecas está el pasado del hombre y el futuro del hombre. Ahí está lo que nos ha pasado, lo que nos han dicho y lo que nos va a suceder si no optamos por hacer un cambio. Y para hacer el cambio, pues hay que escribir un libro y llevarlo a una biblioteca. Por eso él se plantea la biblioteca de Babel. Es una biblioteca infinita, donde nosotros somos los libros que leemos. Oye, y al tiempo somos lo que dejamos. Hablando con Iván Carmona, él me mostraba un poema muy interesante, donde yo soy la sombra de una sombra. Y a su vez, otro es la sombra que yo proyecto. Somos sombras, o sea, somos la proyección del anterior. Ahora, las bibliotecas tienen ese encanto, que ahí están las grandes sombras. Y la sombra no solamente es una proyección sobre el piso, sino que es un cambio de clima. De hecho, crea un microclima y un clima más benefactor. Además, me está la sombra, y eso va a tocar a Borges en muchas de sus cosas, me está dando el límite de mi propia proyección. Hubiera sufrido mucho Borges en este tiempo, porque las bibliotecas tienden a desaparecer. Sí, obvio, sobre todo porque estamos en manos de la red. Y en la red se pueden hacer los palimpsestos que usted quiera. O sea, se pueden borrar datos, poner otros encima. O por eso, el que el día de mañana una biblioteca va a ser o muy peligrosa para el sistema, o va a ser la gran riqueza que a la que pocos podrán acceder. Y van a estar esas sombras que usted mencionaba. Sí, porque era lo que decía Ray Bradbury, pues en este momento hay una forma de que las bibliotecas se acaben. Ray Bradbury decía, ya no hay necesidad de quemar libros porque es que la gente no está leyendo. Y al no leer ni escribir, los libros queman solos, quedan como piedras en el camino. Era la teoría de Bradbury, que es la, y es la enseñanza de Borges. Borges va a decir, yo me precio más de los libros leídos que de los libros escritos. Porque realmente cada vez que uno escribe un libro es fruto de una biblioteca. Si el libro está bueno, es fruto de una biblioteca. Uno es alguien que toma unos datos y les da otro giro, pero esos datos vienen previos. Por eso, un buen escritor es un excelente lector, y es un excelente lector de grandes autores, que son los que están cuestionando, porque el autor, los grandes autores se han hecho preguntas. Por ejemplo, las preguntas de Borges, yo soy el sueño de otro y ese a su vez es el sueño de otro y ese a su vez ha sido soñado por otro. Y al mismo tiempo, mientras uno sueña al otro, más el otro, más el otro, hasta que llega a mí, que estoy soñando. Esa es una pregunta que no tiene respuesta. Y por lo tanto, puede ser continuada. Porque eso es lo grande de las preguntas. De hecho, Maimónides decía, al hablar de los cinco primeros libros de la Biblia, de la Torah, no se pueden mover, no les puede cambiar una sola coma, porque si les cambiamos algo, se van a acabar las preguntas. Uno le hace preguntas a lo que siempre es lo mismo. Y ahí es donde empiezan las grandes respuestas, que son el pie para una pregunta. Estoy leyendo un libro que se llama La belleza del universo, de Stephen Klein, un físico alemán. Él dice, cada vez que la ciencia descubre algo, le aparecen 12 preguntas alrededor para seguir haciendo algo. O sea, no hay certezas. Y en el texto de Borges ha sido pues un gran preocupado, o se preocupó mucho por eso. A ver, detrás de nosotros, ¿qué biblioteca hay? Para saber usted qué tan humano es, qué tan inteligente es, qué capacidad tiene para analizar lo que pasa. Porque el otro, los libros contienen lo que dicen más la imaginación que me generan a mí como lector. O sea, un libro nunca es una verdad. Un libro es un espacio para imaginar más. Y al imaginar vamos encontrando otras opciones. Hay un cálculo que Te enseñan las ingenierías, el cálculo diferencial. Unos dicen que el autor era Leibniz, pero los ingleses dicen que eso es mentiras, que eso es otro. Ahí se pelean pues toda la autoría del cálculo diferencial, pero es el que pone posibilidades, pone límites para encontrar posibilidades. Por eso hace parte del mundo de la razón. Y algo que le llamó la atención a Borges era ese mundo de la razón. Incluso Borges va a hacer muchos libros en compañía y va a trabajar con Adolfo Bioy Casares, con Silvina Ocampo. Él se preocupa por las mitologías, se preocupa por Buda, se preocupa incluso por la novela policíaca, Los 12 problemas para Isidro Parodi. Pensemos desde esta opción, desde esta otra opción. Y era como si cogieran novelas y de grandes autores y se hicieran la pregunta, ¿la seguimos o no? Porque realmente es otra cosa. ¿Qué ha hecho la humanidad? Seguir un libro, lo amplía, lo coloca por allí, por allá, por acá. ¿Por qué no hemos tenido tiempo de grandes evoluciones? Hay que tener en cuenta que apenas tenemos más o menos, pues de acuerdo con calendario judío, son 5.779 años de creación del mundo. No porque el mundo no se haya creado antes, no porque hace 5.779 años el hombre tuvo conceptos de la culpa y se volvió racional. Dejó de ser un animal. Cierto, aparece la culpa, aparece el asesinato, que le va a llamar mucho la atención a Borges, y aparece la mentira. Y a partir de ahí empezamos a producir. O sea, el caso, por ejemplo, cuando Caín mata a Abel, no solamente mata a Abel, sino que dice que no sabe dónde está. O sea, mató y mintió. Y anteriormente los padres habían asistido a la culpa, a equivocarse. Entonces, a partir de eso, no hemos hecho sino construir libros y libros y libros. Por eso, en un momento determinado, un buen escritor se tiene que leer la Biblia, como la leyó Borges, y como Borges se leyó Las Mil y Una Noches, y como se leyó la Comedia de Dante, y porque es que eso fundó Occidente. De pronto a Borges lo han mirado en Europa con cierto resquemor, porque Borges se les metió en la cultura europea, al fin y al cabo, pues es que nosotros estamos ligados a esa cultura de una u otra manera, y se las planteó en términos de lograr grandes cosas para llegar incluso a grandes crímenes. Ahí es donde tiene un relato que se llama Deutsch Requiem, de un nazi, que yo hacía esto por esto, por esto, pero no reconoce la culpa. En este libro también están Los Inmortales. No, Los Inmortales hace parte de unas poesías, porque es que Borges en la poesía define, prácticamente cada poema de Borges es la síntesis de una memoria que produce una enorme reflexión. Yo siempre me pregunté por qué Borges no escribió novelas. Seguramente porque la memoria no es una novela. La memoria son fragmentos, cuentos, relatos, pero y tampoco es un ensayo grande. Son momentos donde yo me olvido para pensar. Entonces no hay una continuidad, porque dejo de vivir. ¿Qué Borges? A ver, Borges se queda ciego como a los 55 años, algo así dicen algunos. A partir de ahí le tienen que leer. le tienen que leer y él juega con la memoria que tiene y con la imaginación que comienza a tener lo que le leen. Y es lo que se dan cuenta. Por ahí leía yo en alguna entrevista o en algún relato que Borges le decía ciego, le decía a María Kodama en Venecia, cuénteme qué ve para yo ver. Es muy bonito, ¿cierto? Ahora, a partir de ahí, de ese mundo de la ceguera, pero que además tenía un problema con el oído, ¿qué mundo se crea ahí? Es un mundo de la memoria, es un mundo de la enorme reflexión. Que una de las cosas que no nos está dejando reflexionar es que no estamos cerrando los ojos. Todo el mundo mantiene los ojos abiertos, viendo televisión, viendo el celular, la computadora. No, ciérrelos, a ver qué se le ocurre. No, no. Y de repente, ya cuando lo cierra es porque el cansancio es tal que usted se durmió. Y entonces, ¿dónde está la reflexión? Entonces, él en la ceguera tiene una conferencia sobre la ceguera, se pregunta sobre la ceguera de Homero. ¿Era gente que no veía o era gente que al cerrar los ojos lograba ver más? Porque si usted cierra los ojos, se plantea una barca, se plantea un río, se plantea un flujo de agua, la barca en el río siguiendo el flujo de agua. Usted empieza a ver. Es que ver no es certificar lo que hay ahí. Ver es, y esa es una cosa que Borges va a situar y se lo aplica mucho a Irineo Funes. La razón es sentir. Si usted no siente, no ha razonado. Es una cosa tremenda. Porque Irineo Funes sí tenía eso. Sentía. Te hablaba de la lluvia y se estaba mojando. Hablaba de atravesar un puente y lo estaba atravesando. Hablaba de comerse una fruta y se la estaba comiendo. Ahí hay un juego que es interesante. Eso pues lo va a decir de Martin Buber. Si yo no me meto en el agua, nunca sabré qué es el agua, ¿cierto? El agua hay que sentirla. Lo mismo hay que sentir cada palabra. Y eso es un juego de Borges tremendo. Y un juego que luego lo va a llevar gramaticalmente a lo que se llama el oxímoron. A ver las dos caras de algo. Cerrando los ojos, la oscuridad es luminosa. Cerrando los ojos, la fealdad es bella. Por ejemplo, es que hay un cuento cuando se plantea el oxímoron, como ese adjetivo que niega al que le sigue. O sea, el oscuro amanecer. Ahora se puede ver cerrando los ojos. Claro. Que es muy lindo. Entonces Borges va a, digamos que a sintetizar el pensamiento occidental en las obras que escribe, porque para él no son raros ni los orientales, ni los nórdicos, ni los compadritos del sur, ni, es que ni los colombianos, pues. Él tiene ese cuento que se llama Ulrique, del que alguna vez hemos hablado aquí, donde el personaje le dice a Ulrique que es una noruega y él le pregunta que es ser un colombiano. Él dice un acto de fe. Eso es ser un colombiano. Que es muy interesante, porque con eso Borges está diciendo que un noruego también es un acto de fe, que un argentino es un acto de fe, que el hecho de que un alemán diga yo soy un alemán es un acto de fe, es creer en eso. Entonces ahí esa reflexión tan simple de, de ser de un lugar es un acto de fe, es un acto de fe. Yo creo que soy de ahí, creo. Y me pego de la gente, las raíces, las generaciones, sin darme cuenta que cada tiempo es distinto, cada lugar cambia con el tiempo y yo cambio con ese lugar y en última instancia yo de dónde soy. Como acto de fe digo que de acá. Borges se puede esculcar de muchas maneras. Primero porque es un hombre muy culto, tremendamente culto, uno se asombra con Borges como una biblioteca donde hay que ir por el libro, buscar la página, le da tantos datos. Hoy en día pues uno lo busca en Google en un momentico, no en el momento, ¿dónde está el libro? ¿En qué página está eso? ¿Cómo eran los cuadernos de notas? Ahora, hay que tener en cuenta que las obras completas no son las obras completas de Borges, son las obras que los otros dan por completas. O que el que tenía muchos libros dijo, estos son todos. Pero es alguien que se está haciendo preguntas, es alguien que se interesa en los orígenes. Y sobre todo cuando esos orígenes en América Latina son muy particulares, porque son orígenes, excepción hecha de los aborígenes, los que nacen en América. El resto eso es una mezcla impresionante. Borges tenía una abuela inglesa, tenía una abuela Acevedo, y él empieza a jugar con todo eso, él mismo se rastrea. A ver, si yo fuera nórdico, ¿qué pasa? Sí, porque por ahí vienen los ingleses. De todas maneras, los ingleses nacen de los daneses, los suecos. Pueden ir a leer a Shakespeare para ver cómo todas esas historias de Hamlet y todo son de vikingos realmente. ¿Cierto? Es un montón de gente que llega por el norte. Y al mismo tiempo se plantea el sur, se plantea esos Acevedos, ese posible origen sefardita de los Acevedos, las guerras, los gauchos, pues un montón de cosas. ¿Cuáles son las preguntas recurrentes de Borges? ¿Cuáles son los temas que lo atraviesan? A ver, uno que me gusta mucho es ¿qué tanto domino yo la realidad? ¿O la realidad me la provocan? Va a tener un cuento que se llama Sur, el Sur, que incluso está en ficciones. Un hombre atraviesa la avenida Rivadavia. Él dice que al otro lado de la avenida Rivadavia queda el Sur. Y Dachman la atraviesa. ¿Por qué? Porque a partir de ahí comienza lo más viejo y lo más firme. Y esa realidad, que es en la que yo creo, me lleva a otra cosa, por las provocaciones que se dan. Entonces, viene como esa pregunta borgiana interesante, ¿qué tan sólido es un hombre? ¿Dónde está la solidez? Si la realidad a usted lo va a provocar y lo va a llevar a otra situación. Hoy en día nosotros estamos afincando la solidez en dinero. ¿Y qué pasa si ese dinero en un momento dado no vale nada? Porque eso hay que tenerlo en cuenta. Cada vez que se guarda una plata, esa plata comienza a devaluarse. Eso lo dice en la historia del dinero Friedman. Eso es tremendo. O sea, estamos almacenando lo que más se devalúa, dinero. Entonces, centrar la solidez o en lo que sí. No, que es que yo tengo una formación muy fuerte. Falta ver qué provocación le hace la realidad. Porque sobre la realidad no hay control. Esa es una gran pregunta de Borges. Otra gran pregunta de Borges es todo ese mundo de la historia que nos lleva. La historia que hemos contado, ¿ha sido una certidumbre o ha sido una imaginación? Y a veces me pongo a pensar, toda la historia del hombre primitivo, ¿eso es cierto o no lo estamos imaginando? ¿Cómo eran los cavernícolas? Pues lo suponemos. Y ahí encontramos un montón de imaginarios que encontraron los primeros que es, alemanes que se encontraron con las ciudades mayas a finales del siglo XIX, lo que ellos querían encontrar, empezaron a imaginar y empezaron a encontrar. O sea, es una, en otro modo, el fruto de una fantasía, ¿o qué? Esa es una buena pregunta que se hace Borges. Borges se hace otra serie de preguntas en torno a qué hacen ahí las cosas, qué están haciendo ahí, qué pasó antes con esa cosa y qué puede pasar después de acuerdo a la realidad que me provoque. Eso lo tiene muy claro en un pequeño relato que se llama El Puñal. Abrí un cajón, ahí hay un puñal, usted qué está haciendo aquí. Es que un puñal lo diseñaron para matar a la gente. ¿Y usted qué está haciendo ahí en el cajón? ¿A usted lo usaron o no lo usaron? Y de aquí en adelante, ¿qué va a pasar con usted? Es una muy buena pregunta. Ahora, hay que tener en cuenta que el escritor se hace preguntas. O sea, lo peor para un escritor es contar anécdotas. Porque la anécdota lo deja preso en la anécdota. En tanto que el que coge la pregunta, la amplía, no está preso, ¿no? ¿A qué pudo pasar ahí? Yo creo que pudo pasar esto, esto, esto, esto. Ahora, como esas preguntas nacen de libros leídos. Es que a Borges, primero le gustaban mucho los libros de policías. Porque es interesante a ver cómo van a resolver ese caso. Le encantaban los libros ingleses, le encantaban las Mil y Una Noches de Galant, porque le parecía que eran muy afrancesadas, que lo lindo de esa traducción de Galant no era que hubiera traducido las Mil y Una Noches, sino que las había vuelto francesas. Que es interesante, porque el mismo Borges era traductor. De hecho, le debemos un libro de William Faulkner muy complicado, que es Palmeras Salvajes, que es una novela que dentro contiene otra, que se llama El Viejo. Le debemos la traducción de La Metamorfosis de Kafka. Y en esa búsqueda, en esas traducciones, pues aparecen las preguntas. Entonces, Borges, pero la gran pregunta de Borges, tiempo. ¿Qué es el tiempo? Porque es que estamos metidos ahí. Y el tiempo nos hace posible y nos destruye. Yo creo que Borges miraba esa imagen de Cronos devorando a sus propios hijos. Cronos es el tiempo y devora a sus propios hijos. No hay forma de escapar del tiempo. El tiempo dará razón de nosotros, por eso la locura que es la que estamos viviendo. Tratar de vencer el tiempo, ¿no? El tiempo está ahí. El tiempo es testigo absolutamente de todo. El tiempo es inamovible, el tiempo no se conmueve. El tiempo nos contiene, nos hace y nos desaparece. Esa es una buena pregunta. ¿Qué es el tiempo? Ahora, como en el caso de Borges, también me parece muy interesante, él nace en Buenos Aires, pero se entierra o decide morir en Ginebra, en una ciudad internacional, al otro lado del mundo, pues atravesando el mar. Porque realmente es como si volviera a las lecturas de él. Se hizo enterrar de donde salieron las lecturas de él. ¿Qué es lo que lo crea uno? Ahí es donde es lo interesante. Dígame qué biblioteca tiene usted para saber qué tan bien criado está. Ahora, una biblioteca leída. ¿Cierto? Porque no es que yo me llene paredes, ¿no? Si no las ha leído, ya lo he dicho varias veces, usted lo que tiene es una librería, pero usted eso no es una biblioteca, una biblioteca se lee, se cuestiona y se continúa. Eso es lo que se hace con las bibliotecas. Por eso muchas veces hay gente que nunca escribió, pero con buenas bibliotecas leídas dejaron un montón de reflexiones en cuadernos, en diarios, porque es eso lo que provoca la lectura, pero esa lectura tampoco es un refugio. Esa lectura es parte de la vida, porque esas lecturas se van a convertir después en charlas, en hablar con el otro. Hay una, yo leía a una señora que se llama Carmen Esther Vázquez, las conversaciones con Borges son espectaculares. Además, Esther Vázquez pues, es una mujer de una cultura impresionante. Y después graban las que ella hace reuniéndolo con otros. Cuando lo reúne con Eduardo Gudiño Kiefer, contestatario de todo. Y Borges, pues como, sí, usted está muchacho, tiene derecho a todo eso. O cuando lo reúne con Manuel Mujica Lainez, el autor de Bomarzo, El Unicornio, Aquí Vivieron, Misteriosa Buenos Aires, donde lo más simpático de la charla con Manuel Mujica Lainez es que le dice a Borges, Georgie. Manuel Mujica Lainez era un hombre de clase alta, ¿cierto? Entonces trata al otro como si fuera... Empiezan pues un montón de cosas. Ahora, ese es el mundo de Borges, con un amigo impresionante, que se llama Adolfo Bioy Casares, que va a escribir, en términos de Borges, la mejor novela que le ha leído, La Invención de Morel, El Sueño. Una isla llena de imágenes donde todos están soñando. Eso, o sea, es la gran pregunta. Entonces el tiempo, y en ese tiempo somos el sueño de quién. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha realizado el capítulo número 67 de la serie Historia y Literatura con el libro de relatos llamado Ficciones de el argentino Jorge Luis Borges. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan escuchar otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.